más fuerte que yo. Esta noche todo es como no. Habla por ella y por mí, decide por los dos. No sé por qué no supe contestarle, que tengo miedo para provocarle. Si yo tuviera valor, debiera abandonarle. ¿Qué puede pasar? Podrías lastimarme tú, pero puedes resultar herida. Oh no, tú no. ¿Por qué no? Diré que ha sido culpa mía, diré que han sido mis manías, que le he querido y le he buscado yo. ¿Por qué no? Esta noche te diviertes tú, mañana la venganza es mía, porque mañana puede ser mi vida. ¿Por qué no? ¿Cuántos porqués? Si no es amor, ¿qué es lo que puede ser? Irresistiblemente suyo, me quedo con ella. Al menos dime que me adorarás. Dámelo todo, abrázame al final. Y júrame después que no me dejarás.